recibiendo a Gerardo Bevant del 26 de marzo de la costa de Canelones. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días compañeros, un día espléndido la verdad, y una vez más para informar todo lo que estamos haciendo desde que nos reunimos hace 4 semanas atrás, aquí en la agrupación ya muy conocida, sobre muchas de las propuestas y novedades que creo que van a tener repercusiones y sobre todo lo que hemos estado proponiendo en base a esa primera reunión después de una pandemia muy muy extensa, más allá de que muchos compañeros estuvieron presentes con su compromiso de entregar el diario, y surgieron muchas propuestas y estamos trabajando en ese sentido, ¿verdad? Gerardo, ¿y qué parte es ahí? ¿Qué parte de la costa es? El parte de acá de la costa es en Loma de Surimar, en la avenida Yanastacio y Tuyutí, en el kilómetro, 26600, ahí donde se ubica el local de la Unidad Popular, que viene funcionando desde muchos años atrás, y allí muy bien identificado, ¿verdad? Un poco para ir informando de todo lo que se ha venido proponiendo, porque, como sabrán, hace unas 4 semanas aproximadamente, nos sentimos en la necesidad de tener que juntarnos por primera vez presencialmente, y donde surgieron muchas propuestas, ¿verdad? Muy buena, porque hay necesidad. Se entiende en base a esa reunión que hay compañeros que más allá de las dificultades que existen y que ya todos conocemos, sienten la necesidad de sentirse convocados. Y Gerardo, justamente para esto, el próximo domingo a las 4 de la tarde va a haber una reunión para poder conversar sobre varios temas, para reencontrarse. Va a ser a las 4, en Yanastacio y Tuyutí, como tú dijiste, ¿no? Sí, es una reunión de integración de las agrupaciones de toda la costa, y en base a esa propuesta de que queremos juntarnos, vamos a estar realizando una petita actividad, porque en realidad es la idea es de estar juntos y de integrar a también aquellos compañeros que se están sumando, ¿verdad? Que ven en esta organización una identificación y que se están sumando. Compañeros que también van a estar acá ese domingo a la hora 16 de tarde, aprovechando estos días lindos, con algún picadillo, con algún refresco, y vernos a las caras, porque estamos necesitando, convocándonos. Porque también hay otra propuesta y hay una sorpresa y una noticia para dar también. Sí. Y vamos a aprovechar que vamos a estar con canto de guitarra, con la participación de este compañero nuevo que se integró desde el año pasado, que van a estar con canto y guitarra, con la compañía también de otros compañeros, ya de acá de la zona, también realizando con guitarra. Y con la idea de impulsar ese compromiso de estar en lo que es el próximo aniversario, ¿verdad? Que hacia eso apuntamos principalmente. Y además también para todos aquellos vecinos que se quieran acercar por primera vez, capaz también que nos están escuchando, o que algún vecino pueda invitar a otro. Exactamente. También lo hacemos abierto, invitamos también a algunos conocidos que tenemos aquí en las inmediaciones, sobre todo aquellos que no solo colaboran también con algún aporte, sino que también dan una manito en materia de finanzas también, ¿no? Que ya están identificados con nosotros, hacer algo y con el objetivo de también invitar a lo que es nuestro propio acto aniversario tan anhelado. Ya en ese dejo que nos dejó en el 49, ahora apuntando principalmente a eso, ¿verdad? Y con la noticia de que cuando estuvimos reunidos con los compañeros de la organización, ya corroboramos y confirmamos un bus que va a estar saliendo desde Parque del Plata, y en las próximas semanas vamos a estar ajustando detalles para poder organizar y que no quede nadie sin ir, ¿verdad? Recién escuchaba la palabra de nuestro compañero y dirigente Fernando Vázquez, y palabras santas de que en realidad es así, cuando uno piensa que muchos compañeros no responden por distintas circunstancias, no, están así. En el momento que uno se le convoca, están y dicen presente. Y como sin organización no hay nada, depende de que nosotros logremos los objetivos que tenemos con el trabajo desde la agrupación, ¿verdad? En el colectivo general. Bien, Gerardo, así que, bueno, usted evidentemente van a ir informando de a poco con respecto a este ómnibus que va a salir de allí para el acto que va a ser el viernes 12 de noviembre, pero de cara a la actividad del domingo se va a hablar de varios temas, hay muchos temas también para hablar con los vecinos, con los compañeros también. ¿Y tienen algún teléfono determinado para alguien que esté escuchando en este momento y se quiera comunicar con ustedes para acercarse? Sí, cómo no. Yo voy a pasar porque, ¿qué pasa? En el correo de la próxima semana vamos a estar ajustando más detalles con respecto a esto. Sí. Y van a estar integrándose compañeros, que por ejemplo el ómnibus sale de Parque del Plata, están los compañeros también de Pinamar. Ahí y está. Y conjuntamente con allá aprovechando esa reunión que vamos a estar haciendo a modo de mirarnos el uno a los otros, buscar a través del intercambio y la propuesta para poder participar en la parte organizativa de esa de ese colectivo que se va a estar llevando adelante el día del aniversario nuestro. Bien. Y en donde vamos a estar dándolo más teléfono, pero por el momento voy a estar pasando el mío. Sí. Que es el 094-320-361. Bien. A modo de adelanto para todo aquel que se quiera sumar a ese ómnibus que creemos que es necesario y es muy importante. Bien, y además también para poder acercarse a lo que puede ser la actividad del domingo o allá acercarse con esta finalidad a lo que es la Costa de Oro, ¿no? Exactamente. Les queremos comentar también, a modo de adelanto, que esto también se logró conjuntamente con el resto de las agrupaciones de lo que es Costa 1 y Costa 2, como referencia, de que el ómnibus va a ser voluntario, ¿verdad? Todo aquel que pueda aportar o colaborar para pagar el mismo, bienvenido sea. Y en caso de que no puedan, bueno, la idea es que no falte ninguno, porque es más, ya para ir informando, ya hay 20 compañeros que ya están confirmados para ese día, ¿verdad? Muy y entonces bueno. En ese sentido apuntamos para este domingo, le invitamos a todos que quiera participar de esta reunión acá en la avenida Yanastasio y Tuyutí, donde se ubica la barraca Loma de Solimari, donde perfectamente se encuentra en el kilómetro 26600, se encuentra perfectamente identificado nuestro local, con pancartas en el cantero. Ahí vamos a estar, precisamente hay una parada en el 26600 para poder bajarse de los ómnibus ahí, y enseguidita van a encontrar el local que va a quedar frente por frente a la parada del ómnibus. Y ahí ahí les convocamos a todos los que se quieran arrimar para pasar entre nosotros y ya ir preparando todo lo que se viene, ¿verdad? Que esa es un poco el objetivo de esta propuesta. Bien, el domingo a las 4 de la tarde, lo recordamos para que la gente lo tenga claro. Es así, tal cual. Es más, se va a estar también haciendo una especie de picadillo, que un tipo lluvia, de aquel que desee traer algo para alguna bebida o algo. La idea es compartir, la idea es integrarnos, la idea es de estar entre nosotros y ya ir palpitando eso que se viene, que es el acto aniversario, y disfrutar con canto, con guitarra, por parte de los compañeros de acá de la zona y de compañeros nuevos, ¿no?, que se están integrando. Permitime que quiero mandar un saludo muy especial, porque me sé que me está escuchando, está trabajando en estos momentos, a Oscar Rodríguez. Le mando un abrazo gigante de acá, que también va a estar con su guitarra, con su compañera, y está todo, ya tenemos todos los preparativos correspondientes para ese día, el domingo a las 4 de la tarde en el cantero de Yanastasio, a la vista. Vamos a estar realizando esa jornada de encuentro de todas las costas, ¿verdad? Invitando a todos, sin exclusión alguna, los invitamos para que puedan participar a modo de reencuentro. Gracias, Gerardo, y nos reencontramos. Bueno, un abrazo gigante y muchas gracias a ustedes. Abrazo.